Cuando salí a caminar, una mañana muy triste llegué hasta Valledupar, cultivando una morena que nunca podré olvidar. Esa morena es muy linda, llamada Mauremisa. Ay, vallenata querida, nunca te puedo olvidar, siempre recuerdo los tiempos que estuve en Valledupar. Ay, vallenata querida, nunca te puedo olvidar, siempre recuerdo los tiempos que estuve en Valledupar. Recuerdo los tiempos cuando salí a caminar, una mañana muy triste llegué hasta